Buenas tardes, compañeras. Soy Pablo, delegado de la fábrica Unilever del Parque Industrial de Pinar. Desde hace un tiempo venimos impulsando entre distintas fábricas del Parque Industrial una interfabril que funcione como reemplazo de apoyo a las luchas que los sindicatos, que la burocracia traidora abandona, entrega y aísla. Por eso estamos desarrollando entre distintas fábricas de lucha un cordón de apoyo a las luchas de los trabajadores. Durante el último año hemos estado acompañando la lucha ejemplar de las obreras de Kromer & Schubert, que hemos cortado durante 3 días el Parque Industrial de Pinar. Más de 200 fábricas no trabajaron con la lucha de las compañeras. Hemos votado, compañeros, hemos votado por unanimidad ser convocantes a este encuentro, porque entendemos desde hace tiempo que hay una necesidad de todos los trabajadores que luchamos de coordinar la lucha, y tiene que haber un espacio nacional como este para eso. Ese desafío venimos a traer a este encuentro. Queremos, más allá de los oradores, más allá del acto, más allá de las comisiones, queremos que este encuentro sirva para triunfar la lucha, porque sabemos, como en docentes, como en petroleros de las eras, que cuando se coordina tenemos posibilidad de ganar. ¿Cómo no vamos a ganarle a la burocracia sindical con este pedazo de encuentro que estamos desarrollando hoy? Queremos plantear, compañeros, que el desafío de este encuentro es llevar a la victoria las luchas reales, apoyarlas, desenvolverlas hasta llevarlas